Bienvenidos a este nuevo programa de diálogo bíblico. Nietzsche alegaba que el cristianismo era una religión nacida de los que eran débiles y que no tenían poder, y que por esa razón tomaban como humildad la mansedumbre e hicieron aparecer como algo bueno, algo que debería procurarse. A propósito, Nietzsche es un filósofo alemán que vivió entre los años 1844 y 1900. Durante este programa vamos a tratar de ver si Nietzsche tenía razón o no. Me acompaña nuestro hermano Segundo Galdames, con quien vamos a conversar acerca de este tema. ¿Qué tal, pastor? ¿Cómo estás? Gusto de saludarlo a todos nuestros amigos también de Diálogo Bíblico. Un saludo cariñoso. Muy bien, pues vamos a comenzar inmediatamente con este fruto del Espíritu que es la mansedumbre. La mansedumbre, no lo habíamos mencionado antes. Y este es la característica de este fruto, una nueva característica que debe estar presente en nuestra vida si es que el Espíritu Santo está en nosotros. Claro, es algo que debe manifestarse. Entonces, debemos recordar que la mansedumbre no es algo muy apreciado por la gente. Realmente la mansedumbre se toma como debilidad, como un defecto. Pero como este mundo marcha al revés de lo que marcha el cristianismo. Claro, en esta sociedad donde se privilegia bastante la defensa de los derechos, entonces se ocupan diversos métodos para defender esos derechos, y al parecer la mansedumbre no está considerada precisamente para defender, por decir así, algunos de los derechos que el ser humano ha ido conquistando con el tiempo. Bueno, además de eso, debemos considerar también que la mansedumbre a veces se entiende mal. Claro. La mansedumbre es un hombre manso, se lo considera como una persona que sirve de limpiapiés, podríamos decir así. Entonces, eso no es la mansedumbre. Entonces, vamos a tratar de aclarar estos conceptos, puesto que el mundo maneja un vocabulario diferente, o mejor dicho, las palabras que el mundo usa son diferentes o tienen un diferente sentido a las que nosotros como cristianos no nos corresponde usar. Claro, y quizás que podríamos partir tratando de definir esta palabrita, que es, ¿qué significa en realidad la mansedumbre? Bueno, la mansedumbre es una actitud de humildad hacia Dios y de amabilidad hacia las personas. Creo que eso es una definición bastante simple, bastante comprensible, y cuando nosotros somos mansos, estamos entregándonos a Dios, estamos privilegiando su voluntad antes que la nuestra. Y en la Biblia hay algunos ejemplos de personas que fueron mansas, ¿verdad? Así es. Tenemos, por ejemplo, yo recuerdo el caso de Moisés. Sí. Un hombre que el Señor lo definió de una manera muy especial. Claro que sí. Lo vamos a tratar, estos personajes vamos a tratarlos en forma bastante detenida. Pero antes de eso, quisiera que viéramos algo que el Señor dice en su palabra, en San Mateo capítulo 11, verso 29, dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. La verdad es que nuestro Señor Jesucristo es el ejemplo máximo que nosotros tenemos en todo sentido, también en mansedumbre. Bueno, así es. La Biblia describe al Señor como alguien que estuvo dispuesto a humillarse por nosotros, precisamente. Aplicar este concepto de humildad, ¿no es cierto?, con Dios. Él aceptó, en el fondo, el plan de Dios para él, y al mismo tiempo su comprensión con los seres humanos. La Biblia lo describe como a una persona, podríamos decir, que miraba a los seres humanos en forma distinta a cómo lo hacemos nosotros. A veces, aún perteneciendo quizás a una congregación cristiana, no siempre miramos ni comprendemos a las personas como lo hizo Jesús. Así que Él es nuestro máximo ejemplo. Exactamente. Ahora debemos considerar que nosotros que somos orgullosos, deberíamos detenernos un poquito a pensar, ¿orgullosos de qué? Claro. La verdad, ¿de qué tenemos que enorgullecernos? El orgullo es un defecto que se ha tomado como una virtud. Y muchas veces se defiende, dice, bueno, yo tengo mi orgullo. Claro. ¿Ah? Todos tenemos nuestro orgullo. Pero el orgullo es un defecto que debemos abandonar. Nuestro Señor Jesucristo tenía podríamos decirlo así, no vamos a pensar en el que va a tener este defecto, pero a lo mejor si lo miramos en el aspecto netamente humano, él tenía como para ser orgulloso. Claro. Dueño del universo, en fin, todo le pertenece. Claro. Y sin embargo fue humilde y nos mostró que esa es la verdadera, el verdadero, ¿cómo diríamos? La forma de carácter que debemos tener nosotros. Claro. ¿No? El orgullo no nos ayuda en nada, al contrario, tenemos que, por el orgullo fue que este mundo cayó en pecado, porque primeramente comenzó en el corazón de Satanás y luego él lo traspasó al corazón de Adán y Eva, y fue por eso que nosotros estamos en este momento en problemas, y fue por la humildad, por la mansedumbre, que el Señor reconquistó este mundo para sí. Claro, es interesante analizar ese tema precisamente porque nuestra naturaleza humana tiende a exaltar inclusive a la gente que tiene este defecto. El otro día, o hace un tiempo, salió en la televisión la admiración por algunos grandes personajes del deporte y del espectáculo a nivel mundial, y se les admiraba por su, podríamos decir, por su incapacidad para relacionarse bien con las otras personas. Se les admiraba por su altanería. Y me llamó la atención cómo los seres humanos a veces podemos poner en un pedestal a personas que, con las cuales no viviríamos nosotros, en realidad. Bueno, pero no podemos pasar por alto tampoco lo que dice el profeta. Uh-huh. Dice que hay de lo que lo malo llamen bueno y lo bueno llamen, claro, malo. Claro. Entonces estamos viviendo precisamente en una época en que a lo malo se le llama bueno y a lo bueno malo. Los defectos pasan a ser virtudes y las virtudes pasan a ser defectos. Claro. Entonces tenemos que ver que la sociedad en la cual estamos viviendo cumple con todo lo que la profecía estaba anunciándonos. Entonces esto es un motivo más para confiar en que la profecía nos dice la verdad. Ahora, una persona mansa es alguien que ha aprendido a morir al yo y que tiene fe, valor y perseverancia, algo que el mundo no necesariamente asocia con la mansedumbre. La pregunta es, quizás para nuestros amigos que nos escuchan, ¿cómo podemos nosotros llegar a morir ese yo? Porque en palabras puede ser simple decirlo, ¿no es cierto? Sí. Pero ¿cómo describiría la palabra de Dios esta acción de hacer morir el yo para llegar a ser como el Señor quiere, en este caso mansos, obtener esa mansedumbre que a la cual aspiramos, creo yo? Bueno, creo que una de las cosas que el Señor Jesús dijo claramente en las bienaventuranzas, dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredada, y en San Mateo capítulo 5, versículo 5. Pero también la primera bienaventuranza, que dice: bienaventurados los pobres de espíritu, son los pobres de espíritu, son aquellos que reconocen su necesidad de Dios. Así es. Entonces, cuando nosotros reconocemos nuestra necesidad de Dios, vamos a Dios y estamos dispuestos a recibir, y no solamente a recibir lo que Dios tiene para nosotros, sino también a dejar morir nuestro yo, ponerlo a Él en primer lugar. El problema creo que está en que nuestras prioridades están desordenadas. Mm. Cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar, nuestras prioridades se ordenan en forma automática, podríamos decirlo así. Claro. Entonces, cuando ordenamos nuestras prioridades y Dios está en primer lugar, no tenemos ningún problema como no tuvo ningún problema Pablo cuando Dios ocupó el lugar que correspondía, aunque él siempre era una persona religiosa, pero la verdad es que él tenía ciertas cosas equivocadas, estaba siguiendo un camino equivocado. Uh-huh. Cuando él se dio cuenta, entonces él permitió que Dios guiara las cosas. Claro. Él era un hombre muy celoso, un hombre realmente que era, no diríamos convertido, bueno, él estaba convertido a lo que creía. Claro, estaba totalmente convertido a lo que creía, pero era un hombre muy religioso, muy espiritual. Mm. Entonces, él lo que hacía, estaba defendiendo la religión que habían algunos que estaban echando a perder. Entonces, por eso que perseguía a los cristianos. Pero cuando él se da cuenta, cuando se encuentra con el Señor Jesús ahí camino a Damasco, él pregunta, ¿qué quieres que haga? Él estaba haciendo algo por su cuenta. Claro. Ahora le hace la pregunta, ¿qué quieres que haga? ¿No será que está sucediendo lo mismo con nosotros? Que nosotros estamos haciendo cosas por nuestra cuenta y no le hemos preguntado al Señor, ¿qué quieres que haga? A lo mejor estoy haciendo mi voluntad, aunque encuentro que es bueno, estoy tratando de hacer cosas agradables a Dios de acuerdo a mi punto de vista, pero a lo mejor no se me ha ocurrido preguntarle a Dios, ¿qué quieres que haga? Y bueno, ahí puede estar la diferencia. Claro, es interesante, quizás para ir finalizando el programa de hoy, analizar eso y pensar que nosotros como seres humanos tenemos una percepción de lo que creemos, o de mejor dicho, como usted dijo bien, creemos que somos o tenemos ciertas cualidades, pero cuando vamos al Señor, Él nos dice cómo realmente somos y lo que necesitamos para ser mejores, puesto que el Señor quiere que nosotros seamos mejores y que finalmente heredemos eso lindo que esperamos, la vida eterna. Pero para llegar a eso necesitamos una transformación, ¿no es cierto?, de nuestra vida, de nuestra naturaleza humana, que si no fuera por eso podríamos perdernos mirando o creyendo que estamos bien. Pero Dios nos dice, hijo o hija, tú necesitas esto, tú tienes estos defectos escondidos, tú no te das cuenta, pero yo sí sé, y yo lo más hermoso es que yo tengo el poder, si tú me lo permites, para ayudarte, para transformarte y para que tú seas mejor, como seguramente todos anhelamos. Claro que sí. Bueno, creo que un buen pensamiento que podemos dejar en la mente es el que precisamente mencionamos de San Mateo capítulo 11, verso 29. El Señor nos dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Creo que este es un buen pensamiento que podemos meditar, podemos dejarlo en nuestro corazón y meditar en él, y nos va a ayudar bastante. Pongámonos en las manos del Señor y pidámosle que se haga su voluntad y no la nuestra. Será hasta mañana y que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga y muchas gracias por su atención.